nos dirá. Pero es mejor que seguirte amando, fugitivos de amor, siempre nos dirá. No nos comprenderá nuestra forma de ser feliz. ¡Vamos, Díaz! ¡Que suene mi coracha en la máquina! Ser contigo, aunque no fuimos nada en realidad, te va a sonar muy raro lo que digo. Te extraño aunque no pudiste estar. Quizás en otra vida seamos fuertes y el miedo no. No te voy a negar, el cazador cayó en su trampa y no puede escapar. Por otra mujer en el Face, ella se hacía pasar. Involucró a su manera y descubrió toda tu verdad. Qué mala suerte la mía, se me cayó el antifaz. Me creía perfecto el amor de su vida, su hombre ideal. De amigos.